entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures. Ahora ya sí. Bueno, pues buenas tardes desde revirradio.es. Aquí Berni Prijuabe una vez más con nuestros especiales Quédate en Casa. Y que, bueno, pues aquí estamos haciendo día tras día durante toda esta estado de alarma. Y bueno, hasta que podamos volver a los estudios, evidentemente. Y bueno, pues hoy hemos traído por aquí, vía telefónica en esta ocasión, a José Alfonso Camacho, que es el batería, si mal no recuerdo, de Zoo. ¿Es así, José Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí andamos, aguantando los tirones. Aguantando el chaparrón como todo el mundo. Efectivamente. Dime. Pues nada, tú eres el batería de Zoo, ¿no? Sí, yo soy el batería. Y dándole a los palos cuando puedes y te dejan, ¿no? Bueno, me traí una cajita sorda aquí, practico un ratillo en la casa, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Cambia mucho, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros con el estudio, que ya, no es lo mismo, sacan, pero bueno. Nos sacan de nuestro medio natural y lo pasamos mal. Ya, pero bueno, por lo menos podemos hacer algo, que no es poco ya. Claro, estamos todos. Bueno, pues estáis en pleno proyecto de sacar un disco y ya habéis sacado un par de adelantos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos EP anteriormente grabados, que se grabaron en el 2017-2019, cada uno con cinco canciones, y ya nos metimos justamente la semana antes de empezar esta misma que tenemos encima. Terminamos de grabar, de mezclar, de masterizar lo que va a ser el primer EP, so, con 14 canciones. Y bueno, grabado está, estamos esperando ahora mismo lo que son las pruebas de gráfica, que nos las está haciendo un amiguete de aquí de la línea, y pues nada, vamos a sacar una tirada corta, ajá, que vamos a sacarla nosotros en principio. Ajá. Un poco complicado con la época que se viene, claro. Nos teníamos apalabrado, había un par de discográficas en principio que estaban interesadas en sacar el disco, pero bueno, con la que está cayendo pues han echado freno a mano. Pero bueno, nosotros los dos primeros EP los sacamos con dos tiradas. Primero, del segundo hicimos hasta, llegamos a hacer hasta dos tiradas de disco, de compadí se refiere, nosotros lo sacamos en compadí en principio, y la verdad es que cubrimos gastos y sacamos algunas perillas que es las que hemos invertido en este. Entonces, nosotros somos unos kamikazes, nosotros tampoco comemos de esto. Estamos aquí porque nos gusta, vamos a sacar una tirada sí o sí, que vamos, que en el momento que tengamos las gráficas preparadas va a salir una primera tirada y vamos a empezar a vender discos desde la casa, y cuando empecemos a tocar en los conciertos, los bolos, pues siempre se venden algunos. Y no nos preocupa lo más mínimo. Si una vez que pase la historia esta que tenemos encima, encontramos una compañía, pues para adelante, y si no, seguimos como estamos, sin problema. Ajá. Y bueno, ¿desde cuándo estáis por ahí juntos dando vueltas musicalmente, bueno, hablando? Nosotros ya somos veteranos, ya tenemos nuestros añitos encima. Empezamos con grupos aquí en la línea, como Zoo, José Mari Conejo, que es el guitarra, y yo, que soy Alfonso, pues nos juntamos en verano del 2015. Yo me tiré 16 años sin tocar, porque no tenía ni batería ni baqueta. Y nos juntamos para echar un rato en mi garaje, con la guitarra, yo con la batería. Empezamos a montar temas, porque nosotros siempre hemos trabajado con temas propios. Empezamos a montar temas, pues nos apuntó un amiguete también con nosotros, echábamos el rato, nos avisaron para un par de conciertos benéficos para una asociación que hay aquí en la línea de que cuida de un parque forestal que hay, otros compañeros de Verde Mar, que son una compañía de ecologistas de aquí de la zona del Estrecho. Dimos un par de conciertos, gustaron, nos gustó, nos pinchó el gusanillo otra vez y empezamos, grabamos, fuimos cambiando y ahora ya estamos con una formación que prácticamente llevamos un año, porque empezamos en junio, con Rubén Peña, que es el bajista actual de la banda, que es el que se ha quedado con el puesto de bajista. Rubén Peña, tiene también otro proyecto por su cuenta, que es Chico Melodrama, que también está preparando disco nuevo ahora. Y nos juntamos los tres, ya pues cuando hemos empezado a pegar el saltito y hemos empezado a montar temas, y estamos grabando lo que hemos grabado ya y esperando para sacar el disco. O sea que nos ha ido robado en un año. En un año, eso es casi casi que un récord, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en cuenta que... No, hombre, nosotros somos muy fiebre en esto, diríamos. Nosotros, vamos, como Zoo realmente, con los dos cambios anteriores de bajista, que han sido dos formaciones provisionales casi, hemos sacado dos EP y hemos dado más de 60, 65 conciertos en la zona, contando Cádiz, Sevilla y Málaga, que se pone grupo amateur, está muy bien. Pues muy bien, muy bien. Y ya con esta formación más consolidada, pues ya llevamos lo que ha sido el año. Quitamos el mes y medio, los dos meses que llevamos parados por fuerzas mayores. Y la verdad es que con Rubén hemos dado unos 14 o 15 conciertos y estamos ya para presentar el LP. Ajá. Y no te voy a decir cuándo, porque eso es todavía cosa difícil y complicada de saber, pero... ¿Dónde tenéis pensado hacer esa presentación de disco y nosotros y demás? Teníamos ya, bueno, apalabrado el día 2 de mayo pasado, el sábado pasado, y vamos a presentarlo en la sala Luis Luis de Estepona, que es una de las mejores salas que hay por la zona de Andalucía la Baja. Y aparte, aquí en nuestro pueblo, en la línea, nosotros tenemos una sala fetiche. Bueno, en realidad tenemos dos salas fetiche. Tenemos una que es el Berlín 1, aquí en la línea. De ahí vamos a presentarlo sí o sí también allí, y otra que tenemos, que es en un pueblecito de la Serranía de Ronda, que es el Bar Alioli. Está perdido en la sierra, y es un amiguete inglés que tiene un bar allí, prepara hamburguesas, prepara comida, y todos los sábados hay conciertos. Y era otro de los sitios, y aparte hubieran ido saliendo con el robado, hubieran ido saliendo más sitios. Ajá, no, eso está claro. Mientras no salga el disco y mientras tengamos que estar metidos en casa, pues es complicado. Y bueno, ya veremos a ver luego también cómo se hace la apertura de los sitios donde poder dar conciertos, ¿no? También. Sí, eso nos preocupa a todos los que estamos metidos en esta vorágine de rock and roll. Sí. Prácticamente el rock and roll es su bar. Pegarte y rozarte y... Pero vamos, en el escenario y abajo. Yo no... Claro. Bueno, también... Yo creo que a todos nos acostumbramos, porque yo me acuerdo el primer concierto que yo fui cuando se prohibió fumar dentro de los recintos, que es una cosa que lo veo bastante lógica y bastante bien. Yo me acuerdo el primer concierto que yo fui, yo no fumaba, pero yo estaba diciendo, coño, aquí falta algo. Y nos hemos acostumbrado. Claro, claro. Que al final se acostumbra uno a todo, pero vamos. Claro. Hombre, pero bueno, yo espero que volvamos a los estándares que teníamos antes de un concierto. Yo no consigo un concierto con una persona a un metro y medio, otro metro y medio, otro metro y medio, con su mascarilla, que Es complicado, ¿no? Y sobre todo si reducen los aforos a las cifras, claro, que han dicho, ¿no? Eso claro, es inviable, prácticamente. es la muerte lenta. Eso, Todos los promotores. es que es, Bueno. o sea, si una sala tiene una capacidad de 100 personas que te dejen meter a 30, pues tú Bueno, verás. es lo que, no sé, como, o sea, yo pienso que se volverá, se deberá devolver, porque vamos, eso lo vamos a tener en todos los espectáculos, porque en el teatro, imagínate, Por o eso. en el teatro, en un cine, en un campo de fútbol, son muchas historias las que hay que pensar, y no te digo ya de un macro concierto en campo de fútbol. ¿Cómo controlas tú a 30 o 20 o 50 mil personas en un campo de fútbol? Es imposible totalmente. O sea. Imposible, ¿no? Y bueno, vamos a retomar un poquito el tema del disco. Habéis sacado dos temas de adelanto. Uno, Sí. que es el que hemos estado escuchando antes, que se llama Chavalines, guapetones. Chavalines Guapetones, ¿no? Sí. Ah, ¿y quiénes son esos chavalines Pues la historia de Chavalines Guapetones es curiosa, porque yo salí de currar una tarde y había una pintada justamente detrás del almacén nuestro que ponía Chavalines Guaperas. Oye, me llamó la atención, hay un Bob Esponja pintado con un spray, pero muy bien pintado, de puta madre, todo. Y bueno, esa pintada la ha hecho un chavalillo con 14 años, con 15 años, no la podía hacer un tío con 55 como yo. ¿no? Eso es cosa de un chaval de 14, 15 años. Oye, y empezó a darle vuelta a la pelota, y cuando llegué al otro día al cuarto de ensayo, tenía la letra hecha ya completa. Y se la pasé a José Mari y dije, mira, José Mari, tío, esto, oye, aquí hay una canción. Entonces, empezamos a trabajarla entre los tres, nosotros trabajamos los temas fijos, José Mari hace la música, yo con las letras. Y después entre Rubén, yo y él, pues vamos preparando, vamos arreglando cada uno su estilo. Mira, vamos entre todos, intentamos sacar adelante la canción. Entonces, pues, José María dice, mira, yo me la llevo y voy a trabajarla. Y a los 2 días, es más, Chavalines Guapetones se ha grabado en el disco, y Chavalines Guapetones se puede haber tocado 3 o 4 veces en directo. Porque ha sido la última canción. Cuando terminamos en el estudio, Rafa, el ingeniero de allí del estudio, porque nosotros lo hemos producido todo listo, ha producido nosotros, nos ha hecho la mano en lo que es en la ingeniería, que ahí nos llegamos nosotros, es Rafa Camisón, que es nuestro gurú particular, nuestro disco. Pues nos decía, pillo, esta canción está muy fresca, esto. Y la verdad es que la canción suena como suena en directo. Lleva la guitarra, el bajo, la batería, me una guitarra doblada. Y los coros son los coros que hemos hecho en directo en las 4 o 5 actuaciones, porque esta canción, ese tema no se ha preparado para grabarlo, se ha preparado para tocarlo en directo. Y bueno, pues salí muy fresca y nos quedamos igual, pues el single. ¿Y en directo cómo funciona? En directo una canción cañera. En directo, una canción que tiene su puntito, tiene la entrada así tipo Ramones, nos quedamos un poquillo con la gente. Es una canción que está, que las veces que la hemos tocado ha funcionado muy bien. El público le gusta. Es más, en Marbella estuvimos grabando en el estudio Tarántula, un estudio que hay en Marbella, estuvimos grabando un directo un sábado por la tarde que caía la del pulpo, llovía lo que me estaba escrito, y estuvimos grabando un conciertillo de un hora y pico. Y los chavales del estudio Tarántula, cuando, es más, José Mari tenía la letra, me acuerdo, en un cartel justamente enfrente, porque no se la sabía todavía para directo, pero salió y la metimos en directo. Y cuando empezaron a leer la letra, decían, tío, esta letra es muy buena, tío, esta letra es muy fresca, esta letra. Y una letra muy sencilla, porque yo normalmente hago la letra un poquito más rebuscada, pero le gustó la frescura y lo que es el pop de esa letra. No, la verdad es que a veces surge donde menos te lo esperas y cuando menos te lo piensas es donde surge la mejor idea para un tema, ¿no? Hombre, tienes que pensar que nosotros somos una banda de bajo, guitarra y batería. En directo lo que hay es lo que hay. No podemos buscar, no somos ni Jaco Pastorio en el bajo, ni Eric Clapton en la guitarra, ni Keith Moon en la batería. Somos una banda de rock, unos currantes, nosotros somos unos currantes del rock. ¿No? Lo tenemos muy claro, todo es una banda de directo y lo que queremos es tocar. Lo que nos gusta es subir en el escenario y un, dos, tres ya y hacer los 24 o 25 temas que hacemos en directo. Temas cortitos, temas contundentes, con punch. Sí, Y vamos, para que adelante. con eso tenéis para un par de horitas, por lo menos. Sí, una estación de flow normalmente suele ser eso, una hora y tres cuartos, ni quien nos quite, y si está la cosa buena, pues a tocar. Hacemos alguna versioncilla de Neil Young, hacemos alguna versioncilla también de Lou Reed, hacemos alguna versioncilla de John Lennon, y cositas que nos van gustando, y vamos cambiando las versiones, hacemos cuatro o tres versiones por directo, y los demás son todos temas de cosecha propia. Ajá. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la cosecha propia sale lo mismo que estos chavarines guapetones, que tú escribes la letra o alguno escribe la letra y luego liáis, o también no, viene una melodía? No, nos vaya. Nosotros, el modus operandi nuestro casi siempre ha sido que yo hago una letra, se la paso a José Mari, José Mari la trae hecha la canción, la arregla a sus golpes de voz y la trae hecha. Pero hay canciones, por ejemplo, que son todas las letras de José Mari y la música. Uh-huh. Ahora ya con Rubén, lo que pasa es que Rubén estaba componiendo para lo que va a ser su próximo disco, con el proyecto este que te digo, aparte de lo que es todo, Chico Melodrama. Pero Rubén es un tío que componiendo también es muy válido para todo. No, yo no descarto que para el próximo disco haya uno o dos temas de Rubén, es más. Ajá. En directo hacemos una versión de un tema de Chico Melodrama, de Rubén. Ajá. Que es Peto, y le hemos cambiado un poquito a la forma de todo, porque nosotros todas las versiones que hacemos le damos un poquillo el punto nuestro. No somos un grupo de cover, nosotros, por ejemplo, la versión que estamos haciendo actualmente, que es con la que estamos cerrando, es Cold Turkey, que es una canción de La Plácido Nodal, de John Lennon. Uh-huh. Pero la hemos pillado por un grupo que había en los 80, 90, bueno, siguen funcionando, que son, yo soy fan de ellos, que son los Godfathers, y la hacemos, nos miramos un poco más la versión de Godfathers, no lo hacemos igual que ellos, pero nos miramos. Entonces, cuando tú escuchas esa canción, normalmente la gente de la quinta nuestra, que están acostumbrados a escuchar la canción esa, como la cantaba La Plácido Nodal, que es una historia completamente distinta, se queda muy pillado. Por ejemplo, hacemos también otro tema de Lou Reed, Hanging Round, que también le damos el puntito nuestro, buscamos el sonido setentón de Lou Reed, pero claro, siempre bajo el punto de vista de eso. Ajá. ¿Y cómo surgió el tema de ponerse en marcha y de este nombre de Zoo? ¿Este Zoo qué es? ¿Que cada uno sois un bichejo, por así decirlo? No, mira, realmente nosotros tuvimos, cuando estábamos José Mar y yo, pues yo te digo que empezamos en mi garaje, allí lo echando por las tardes cuando terminábamos de currar, echábamos una cerveza, tocábamos unos temitas y punto pelota. Pero bueno, se puso la cosa y dijimos, bueno, tío, hay que buscar un nombre. Entonces nos pusimos mano a la obra, empezamos a buscar una cosa otra, y al final salió eso, me gustaba. Me sigue gustando, y cuando le pusimos el nombre hicimos la página de Facebook, porque había gente de amiguetes aquí que nos decía que ya está una página de Facebook, que por lo menos veamos. Total, que hicimos una página de Facebook. Y después nos dimos cuenta que había otro grupo, que es valenciano, en colectivo de rap, y cantan en valenciano, que es otra historia completamente distinta a la nuestra, pero bueno, ya tampoco teníamos el nombre también puesto, y bueno, es otra cosa completamente distinta, no es una banda de rollo, van más al rap. Y lo dejamos y empezamos a funcionar como eso, y eso se quedó. Se le puso el signo de admiración como un pequeño guiño al pop o al pop art más que al pop. Ajá. Y para diferenciarlo un poquito, pues esa es la historia más o menos, tampoco. Y bueno, y para buscaros en Facebook, porque yo pongo Zoo y me salen tres grupos y ninguno es el vuestro. En Facebook tienes que poner No Oficial 2.Zoo. Esa es la página nuestra. No Oficial 2.Zoo. Esa es la página de Zoo. Ah. A ver, el logo de Zoo con una estrella roja. Y después, por ejemplo, en YouTube, que es la página que nosotros manejamos más que nada, el YouTube y el Facebook. Y la página de YouTube es Zoo Rock Verde. Y ahí tienes por lo menos 30 vídeos distintos nuestros. Con más calidad, con menos calidad y... Pero también en Bancam. Sí, que tenéis por todos lados. Perdón. ¿Tenéis por todos los sitios o alguno? En el Bancam, sí. Una vez que tú entras en la página de Facebook y en la página de YouTube, que son los dos que yo llevo particularmente, ahí puedes acceder a todo lo que tenemos puesto. Puedes llegar al Bancam. En el Bancam están puestos los dos primeros EP, los puedes escuchar y descargar gratuitamente. Está también una primera maqueta que se hizo en el garaje. Y hay otra, una especie de maqueta que es un directo de hace 3 años aproximadamente, que nosotros tuvimos la suerte, una de las veces que fuimos a tocar a Málaga, capital. En Málaga había un garito que que ya lo han cerrado, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el Onda Pasadena. Era un garito muy guapo y allí había conciertos todos los fines de semana. Y cuando terminamos de una de las actuaciones que hicimos allí, pues se acercó un señor allí a nosotros, le dijo que nos dijo que le había gustado mucho la actuación, que si nos interesaba de grabar unos vídeos para los chavales, porque él en ese momento él era profesor en la Escuela Politécnica de Málaga y le hacía falta una banda para tocar en directo para que los chicos de imagen y sonido fueran practicando con materia, vamos, con lo que se van a encontrar después cuando salgan de la escuela. Y nosotros, él pensaba que éramos de Málaga y nosotros dijimos, bueno, sin problema. Cuando se enteró que éramos de Inviti, yo vaya a venir de la línea donde sea, nosotros vamos para allá del tirón. Y eso lo hicimos hace 3 años y después este año hemos vuelto a grabar también otros 4 temas o 5 en vídeo que nos han salido muy, muy bien. Estamos muy contentos. O sea que estáis muy contentos con cómo está marchando el tema y cómo se está moviendo un poco todo, ¿no? A pesar de las dificultades. Claro, de todo, las cosas hay que asumirlas. Hombre, nosotros tener en cuenta desde el punto de vista de un grupo completamente amateur, ¿no? Que nosotros tenemos nuestro curro, terminamos a las 7 de currar y lo primero que hacemos es comprar unos litros de cerveza y para el garaje. Y echamos nuestro par de horitas y después las actuaciones los fines de semana nos vamos organizando y pues llevamos, así llevamos, nosotros nos movemos casi como una familia, mi mujer es la que conduce y es la fotógrafa del grupo y nosotros nos llevamos muy bien y esto tal y como ha empezado, el día que nos hartemos, que nos aburramos, que llegamos a dar un escenario y así yo no tengo ganas, yo prefiero ponerme a coleccionar sellos, pues se acaba y se acaba, vamos. Y no hay no vuelta que darle, nosotros no tenemos, no es un impedimento, no, esto no es un trabajo, esto es, nosotros no lo tomamos profesionalmente, pero nosotros, yo te digo, nosotros somos amateurs completamente y currantes de rojo, nos lo estamos pasando muy bien, seguimos muy bien, seguimos componiendo, seguimos tocando, seguimos grabando y para adelante, tenemos vuelta que darle. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? A la hora de juntaros, pues me imagino que no tenéis mucho problema, puesto que, como has dicho, vivís cerca, estáis cerca y no tenéis mucho problema para juntaros y demás. Pero, ¿y ahora en este tiempo os habéis juntado de alguna manera, evidentemente no física, sino pues, no sé, a través de videollamada o cosas de estas para ensayar o hacer algún... Bueno, para ensayar, no, yo saco algunas letrillas que si me interesaba que José Mari las tuviera, se las mando, él a lo mejor hace con la acústica, se graba con la acústica y por videollamada más o menos me va diciendo que yo voy y vamos, entre los tres vamos, pero la verdad es que nosotros ahora mismo prácticamente, ten en cuenta que nosotros terminamos de grabar el disco, fue la semana anterior del parón. Entonces ahora mismo lo que estamos dedicándonos cada uno por su lado es hacer un poco de promoción de lo que va a ser el disco. Porque la verdad, yo estamos en la casa, yo estoy de ERTE, llevo aquí 1 mes y medio y se aburre solo aquí en la casa, ya he pintado todo lo que tenía que pintar y ya me han mandado a pintar todo lo que tenía que pintar y entonces lo que hacemos es eso, pues vamos haciendo un poquillo de promoción, vamos componiendo, vamos preparando para el momento que se levante la vela, pues para el garaje del tiro y empezamos a estudiar otra vez, ¿no? Eso es... Vamos, que hay que tomárselo, yo creo que es la forma de tomárselo, que ni más historia que esa. Hay dos cosas que están muy claras, ¿no? Que ya no puedes decir que no pintas nada en tu casa, esa es la primera, ¿no? Que ya has pintado... A mí me parece que estamos todos. más o menos. Y aunque bueno, yo he tenido que salir a trabajar algún día y esas cosas, pero bueno, ahora mismo estoy en casa también confinado y bueno... Pues surgió la idea de todos los días, de lunes a viernes, hacer pues una horita de programa para entretenernos nosotros, entretener a la gente, quitarnos también un poco ese mono de radio. Claro. Y aquí estamos, cada día hacemos una cosa diferente, una vez es información, otras veces pues como ahora, charlamos un ratito con alguno de vosotros y pues eso, nos vais contando un poco vuestra historia y vuestras... películas y cotilleos y esas cosas. Hombre, ten en cuenta que nosotros somos de la línea es un pueblo que tiene 70.000 habitantes, no es muy grande. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, yo comprendo las bandas que viven en Madrid o que viven en Barcelona o en capitales de este tipo, les coge más. Nosotros a la hora del ensayo, nosotros ensayamos, cuando se levanta la veda, nosotros ensayamos a lo mejor 3 veces en semana, nos vemos. Claro. Uh-huh. Tenemos un garaje que es mío y tenemos montado todo, es llegar y ponernos a tocar. Entonces yo comprendo que bandas que vivan en Madrid, que vivan en Barcelona, que la distancia es más grande, que es más problemático que aquí. Esto es un pueblo grande, pero es un pueblo. Sí, siempre en los pueblos es más fácil moverte, claro. en estas circunstancias, en el momento en que se van abriendo las puertas. Claro. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros, por ejemplo, con los bajistas hemos tenido problemas en el sentido que no teníamos para escoger. Claro. Aquí éramos 5 bajistas, 4 baterías y 3 guitarras o 10 guitarras, lo que fuera. Y aquí más o menos nos conocemos todo el mundo. Te digo la línea, te digo Algeciras y te digo San Roque, te digo la zona del campo, uh-huh, de Gibraltar más o menos. Entonces nosotros hemos ido tirando de lo que hemos podido ir pillando hasta que hemos acertado con este chaval. Nosotros lo conocíamos a Rubén de mucho tiempo, pero no sabíamos si realmente él quería inmiscuirse en el negocio nuestro, en el asunto nuestro. Y al final pues hablamos con él se ofreció de un principio encantadísimo. Y bueno, la verdad es que el año que llevamos estamos funcionando al 100%. Pues eso es lo más importante, el tener buen contacto y además, pues eso, que si va funcionando bien la cosa, pues mejor todavía, ¿no? Sobre todo, claro, para llegar y decir, bueno, pues ahora vamos a echarle un par de narices y nos tiramos para adelante y vamos a grabar 14 temas que habéis grabado, ¿no? Me parece. 14. Uh-huh. Y dentro de esos 14... aunque todavía a lo mejor es muy pronto para desvelarlo antes de que saquéis el disco, pero yo siempre, aunque ya hablaremos cuando saquéis el disco, volveremos a hablar, ya estando en el estudio y esas cosas, pero ¿cuál es el tema que más os ha llegado, que más historias os mete ahí en el cuerpo de decir, joder, este tema es la leche? Bueno, eso yo siempre he pensado, cuando tú grabas un disco, yo por ejemplo, cuando grabamos un disco, no hemos grabado un disco, yo ya aparte de con todo, desde que tenía 13 años he estado con casi todas las bandas de por aquí, de por la zona, se han grabado recopilatorios, hemos concursado y hemos grabado discos. Cuando tú grabas un disco, en principio, tú sabes a lo que vas, pero no sabes cómo vas a salir, sabes cómo entras, pero no sabes cómo te va a salir. Había temas, por ejemplo, nosotros tenemos temas muy currados, o sea, te digo, de la primera jornada de Zoo, como Club Social, que es un tema que en directo la gente nos lo pedía y nos lo sigue pidiendo. Entonces, ha quedado muy bien, pero ha quedado dentro de lo que es el disco. Y había temas, por ejemplo, te digo, no sé, El Tablero, por ejemplo, es un tema que nosotros en directo, pues casi, si te digo, lo hacíamos, no te voy a decir de relleno, ¿eh? Pero se iba haciendo, la gente también lo pedía, pero era un tema que iba y sin embargo en el disco, no, a mí particularmente, hombre, tú hablas con José Mari, hablas con Rubén y cada uno te va a decir, a mí El Tablero ha sido un tema que me ha encantado como ha quedado al final. Uh-huh. A mí es de los que más me gusta. Por ejemplo, llevábamos también uno de los temas que teníamos ensayado, también de los antiguos, que era Hoy es mi día. Y nosotros íbamos, había incluso dudas entre cada uno de grabarlo, uno decía que sí, otro que no. Y cuando llegamos al estudio, terminamos de grabarlo y nos dice Rafa Guillo, que lleva el ingeniero, yo, este tema es de puta madre, este no puede ir en el puesto 11, este tiene que ir el segundo, lo hemos metido al final el tercero. Uh-huh. Y tampoco cada uno, esto es como todo. Todos te gustan, como si tienes 14 hijos, todos te gustan, pero... ¿no? Es un tonto, hombre, hay temas que a lo mejor después en el estudio te dan una sorpresa. Hemos metido un tema el que cierra el disco, que se llama Aquí nos une el rock and roll, que era un tema de José Mari, con letra de José Mari, y la verdad ese tema llevábamos sin tocarlo, pues, digo, 3 años, 4, yo creo que es un directo, casi ni se ha tocado, se ensayaba, se dejaba, yo creo que ni se ha tocado en directo. Y al final nos ha quedado, para cerrar el disco, nada, que era de puta madre. Nos quedamos contentos porque cuando lo grabamos dijimos que este es el que cierra. Teníamos claro el que abría, que era Chavarín el Guapetón, y este es el que cierra. Se sacó, por ejemplo, Buitre se ha sacado como segundo adelanto del disco. En el vídeo, si no sé si lo has visto, es en directo completamente, es puro y duro. Después en el disco está grabado lo que le va a hacer la versión de estudio, que es distinta. Directo más, tiene más punch, tiene unos coros metidos en directo más fuertes. quizá más trabajada que lo que ha sido el disco. Y bueno, eso, cada uno tiene su propio gusto. Su propio gusto y su propia idea también, ¿no? De qué es lo que más te ha podido llamar la atención, o qué es lo que más te ha costado, o qué es lo que menos, yo qué sé, pero siempre ha habido y siempre suele ocurrir que hay un tema que hay que trabajarlo más conforme lo vas grabando en el estudio. Sí, no, temas que se te enconan y lo llevas muy ensayado, con su metrónomo, o lo llevas cuadradito. Y cuando llegas al estudio, pues por H por B, por cosas que pasan en el estudio, pues se te encona, como decimos nosotros. Nosotros, la verdad, que lo que ha sido la grabación del disco ha sido prácticamente en directo. Nosotros, los otros dos EP que tenemos, los otros discos, se fueron grabando por instrumento y después se fueron mezclando, fueron reforzando guitarras. Tenía una producción más compleja que este. Este, nosotros hemos ido, se ha grabado en 6 sesiones, te digo, desde las 10 de la mañana que llegábamos a Jerez hasta las 10 o las 9, según como estuviéramos, de la noche. Se ha grabado en 6 sesiones, los dos primeros días se dedicaron a hacer, se hicieron 3 tomas en directo de cada canción. Ajá. Se hicieron 3 tomas, después fuimos seleccionando la toma que más nos gustaba. Y ya sobre esa toma se empezó a trabajar lo que fueron un refuerzo de guitarra, lo que eran los coros, las voces, llevábamos algún cencerro, alguna pandereta, un agogó, cualquier instrumento de percusión, un teclado que me parece que lleva en una canción, un Hammond que lleva en una canción, que no lleva más. Uh-huh. Y la verdad es que el disco ha salido muy fresco, muy potente, y a mí me gusta, vamos. O sea, vosotros sois los que tenéis que ponerle nota. Hombre, ya te lo pasaremos en el momento que esté moviéndose por ahí. Cuando esté y lo escuchemos, será cuando podemos valorarlo mucho mejor que ahora, porque ahora solamente valoramos un poquito estas dos canciones que habéis sacado de adelanto y que además, yo pienso que lo mejor de todo, además, no es lo que podamos opinar nosotros como medios ni nada de eso, sino lo que opinen el público, que es quien, claro, realmente al final tiene que dar el veredicto, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, son los que mandan. Claro, porque es como nosotros, a ver, nosotros hacemos radio, estamos aquí hablando delante de un micrófono y realmente no sabemos cuánta gente nos está escuchando y cuánta no, pero la verdad es que nosotros ahora mismo, pues con la nueva etapa que empezamos en enero realmente, porque en diciembre empezamos a hacer emisiones en pruebas y tal y cual, y bueno, pues ahora mismo simplemente como ya nos ha llegado algún correo, alguna notificación o que nos van contando, con que una o dos personas nos escuchen, claro, y nos digan, por supuesto, oye, esto está genial, pues claro, para nosotros, claro, ya es todo un triunfo. Mira, yo en la vida lo tengo muy claro. Yo cuando termino de tocar, me bajo, te bajas y con que una persona se te acerque y te diga que yo, de puta madre, que bien habéis sonado, que me han gustado los temas, que me gusta un hartón el grupo. Sí, ya sí. Con eso, yo ya tengo la recompensa. Entre comillas, amateur, ¿no? O la gente del rodo amateur, que nosotros, hombre, yo comprendo que el que viva esto tiene que ir por la nómina, como vamos todos de 8 a 6 de la tarde, pero nosotros esto lo hacemos porque nos gusta, y si alguien que cuando tú te bajas, además que te acerque y te diga aquello, de puta madre, no me gusta un hartón, yo con eso yo estoy cubierto ya. Ya te quedas más ancho que largo. Ya ves, esto nosotros ya te digo, teníamos preparada para esta Semana Santa que ha pasado, estábamos preparando una pequeña girita por Madrid. Pues tengo una amigueta allí, había hablado con 2 o 3 sitios, pero bueno, a ver ni así, bueno, pues ya hablaremos para septiembre o para octubre o para cuando se pueda. Pero, claro, aquí hay que funcionar así, tampoco es que vamos a hacer. Uh-huh. Pues nada, sí. Nosotros estaremos encantados cuando vengáis a Madrid a dos cosas. Fundamentalmente, una es ir a veros, escucharos siempre que no sea posible. y otra que vengáis al estudio a conocer nuestro estudio, a conocernos a nosotros y a echar una charlita cara a cara que mola mucho más que estas todavía. Es lo suyo, eso lo tenemos por descontar. Primera visita que hagamos por la zona. También teníamos todos los proyectos ahora mismo se han quedado en stand-by porque teníamos también con unos amiguetes de Barcelona, de la zona de la provincia de Barcelona, también íbamos a buscarle a ellos dos o tres bolos aquí abajo, nosotros ellos nos iban a buscar dos o tres bolos allí, íbamos a compartir lo que es el backline, no iban a tener que tener batería, lo teníamos medio organizado, pero bueno, ahora mismo está todo parado, con el freno manochado. Pero bueno, yo creo que en el momento que esto empiece a rodar otra vez vamos al lío. Sí, yo además, teniendo en cuenta las ganas que tenemos, unos de tocar y otros de ir a conciertos en directo, pues... Yo creo que sí. Entonces tiene que... Nosotros, en el momento que esto... ha sido un parón, un stand-by, pero que en el momento que arranque, arrancará con todas las consecuencias. No, ya veremos cómo, pero arrancará, eso seguro. Sí, sí. El problema va a ser, pues eso, el sobre todo al principio, pero yo creo que no va a ser mucho tiempo el tema de que haya que un 30% de aforo. Ya están hablando de en determinados sitios ir subiendo al 50% conforme esto vaya mejorando y tal. Ya lo iremos viendo y ya iremos tirando para adelante por todos lados. Pero hay que darle tiempo al tiempo. Eso tendremos que verlo. Lo iremos viendo sobre la marcha. Yo creo que sobre la marcha será como... Sí, no, es que no va a quedar otra. Aquí a improvisar todo el mundo. Vamos a ver. Así que... Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado por aquí y si nos quieres contar, pues no sé, recordarnos los sitios por donde os podemos encontrar o dónde tenéis pensado poner a la venta el disco, quien la quiera, si alguien lo puede hacer un pre-order ya o qué podemos hacer bueno, para este disco. Sí, yo que te he dicho, en la página nuestra de Facebook, yo soy el que la lleva particularmente, nada más que tienen que avisarnos que era no oficial 2.0 y nada, hablar por el Messenger, por la página de YouTube podrá ver los vídeos que les guste, la página de Facebook podrá bichear todo lo que quiera y ver. Podrá descargarse todo lo anterior, nada más que tienen que mandarme un mensaje por Messenger y nada. Yo creo que a partir de 3 semanas, 4 ya estaremos para... Nosotros no hemos hecho pre-order por las circunstancias como están, nada más tampoco me gusta, nosotros somos de la vieja escuela, disco comprado, disco pagado, nosotros funcionamos, no sé, los chavales más jóvenes, los grupos más jóvenes sí usan ese tipo de... Pero nosotros somos otra generación, otra forma de trabajar y la verdad es que la mayoría de los discos los vendemos nosotros los conciertos. Los bolos estos no los vendemos, pero bueno, aquí también tenemos en el pueblo también tenemos una cantidad de discos asegurados vendidos. Vamos, que eso no hace falta hacer pre-orden ni nada. Ya sabes tú que te los compras y sí, que son los amiguetes, la gente que nos va siguiendo. Pero la verdad es que nos siguen, tenemos vídeos ya con 6.000 visualizaciones, chavarines que se puso hace un mes, lleva 2.000 y pico. Buitre lleva 1000 y pico de visualizaciones, tenemos en el Facebook 2100 seguidores, nos ponemos, son gente muy fiel, la gente que sigue a todos son gente muy fiel, gente mayorcita y de todo, y chavales más jóvenes, pero son gente de la edad nuestra que están ahí porque les gustan y van a vernos porque les gustan. Nos preguntan, ¿y yo para cuándo tengo? ¿Y yo cuándo te ves? Pues nada, un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Y nada, esperemos que cambie la tortilla y podamos vernos en la sala pegando botes, que es lo nuestro. Efectivamente, esa es una de las ganas que tenemos todos, ¿no? De ir a las salas. Y, por supuesto, lo que no nos mola, por lo menos a mí y a la gran mayoría, yo creo que también, en otro tipo de música a lo mejor sí les pueda molar. Pero como hemos visto por ahí, por el Facebook y demás, esto de los conciertos en el coche, en plan cine americano y estas cosas, ¿cómo que no? Eso para los daneses, para los suecos, nosotros aquí, por gracia, por desgracia, en el sur, la forma de ser nuestra, aunque no hace falta mucha historia y mucha infraestructura para montarte un concierto. Aquí hay varios garitos que... Entonces estamos hablando de una ciudad pequeñita, también adelante, como te dije, un par de artistas pues, en todo, está en Berlín, está así pop, y cuando está monta y ahora llega el verano, empiezan algunos chiringuitos, hay de todo, hay chiringuitos que nada más que te monta morralleo de historia y otros chiringuitos que sí te dan cancha o buena música. Pues al aire libre está de puta madre un chiringuito viendo una banda tocar por el torrado, pues lo que tiene que hacer la gente ya es, pues eso, en cuanto podamos, pues ir moviendo fichas y ir preparando fechas, que eso tampoco se tarda mucho siempre y cuando haya hueco en los sitios, ¿no? Allí no sé si tendréis mucho problema, aquí la verdad es que hay ciertas salas que es muy complicado el encontrar fechas. Sí, bueno, nosotros llevamos 3 años moviéndonos, girando por aquí. Y nosotros ahora mismo realmente lo que hemos tocado ha sido la parte de las provincias más cercanas, lo que es Cádiz, Sevilla y Málaga. Eso más o menos lo que es la sala y los bares que están programando conciertos, yo los tenía dominados porque yo me tiré, aunque me tirara muchos años de parón, tenía muchos amiguetes que todavía estaban, porque esto es el que se le mete por la vena, eso ni quien se lo quite, hasta que la muerte lo prepare. Cada vez lo llevas más, que en vez de quitarlo, sí, cada vez es peor. Yo lo he cogido ahora con muchas más ganas. Entonces, pues la verdad, yo lo tenía ahí, y una vez que empezamos a movernos, pues nos decían que yo que se venía a tocar. Y la verdad que para nosotros ha sido, no te voy a decir fácil, hay que currárselo, hay que llamar, hay que moverte, pero bueno, yo hago de manager, yo hago de todo lo que tenga que hacer, porque me gusta y no nos ha resultado, no, la cosa que te gusta, y que te da placer de hacerlo y de tocar, y de buscar un sitio para tocar, y moverte, y para arriba y para abajo, y echar el domingo. Claro. Bueno, tomamos, sí, viernes o las vacaciones, nosotros teníamos planteadas las vacaciones, te digo, hacernos un par de sitios o tres en Madrid, pero bueno, ha venido la cosa así, así como que aceptarla. Bueno, para más adelante pues se podrá hacer y nada, y aquí en Madrid os esperamos, por supuesto. Por supuesto que será. Pues lo dicho, muchas gracias, José Alfonso, y que no sé si te llaman José Alfonso. Alfonso mismo. Pues muchas gracias por haber tenido este ratito con nosotros y... La gracia a ustedes es que sois los que, a vosotros sois los que tenían que hacer un monumento a la entrada, la rotonda de la entrada de los pueblos. A vosotros, la gente de la radio que estáis con el rock, a los patrocinadores, a los agentes que está, a los promotores de conciertos, a la gente de la sala, a los camareros, y a esa gente sí que le tenían que hacer en la entrada del pueblo, en la rotonda, la primera rotonda, hacerle una buena estatua de homenaje. Porque lo lleváis también igual que nosotros. Somos una familia y estamos condenados todos. Pues sí, y además que sobre todo cuando lo haces por simple corazón, que no lo haces por ningún otro interés, pues nos pasa como a vosotros, que se meten las venas y en la tripa está ahí el gusanillo y no hay manera de sacarlo. Cada vez pues nada, es más fuerte. Nos ha tocado. Pues nada, lo dicho, un saludo para todos los oyentes. Y a ver si nos vemos próximamente por allí. Exacto. Y nada, y vamos a dejar ese segundo temita que está hecho en la sala del Prisma, ¿no? No, Prisma es la productora de la escuela. Ah, la productora. Ajá. Eso está grabado en la misma escuela, la Politécnica de Málaga. Ajá. Tienen un hangar donde los chavales practican y ese está grabado, eso es riguroso, puro directo, es más o menos como suena la banda. Ajá. Y allí está grabado, lo grabaron en vídeo. En realidad el proyecto era en vídeo, pero bueno, nos aprovechamos y sacamos también el audio. Uh-huh. Y está grabado, tiene su vídeo correspondiente con la compañía. Lo que pasa es que el primer, por ejemplo, en Chavalino Guapetones, nosotros hemos usado el sonido del disco. El Chavalino Guapetones está con el audio del disco que va a salir. Uh-huh. Y Buitres, pues dijimos, bueno, pues en vez de sacarla con el audio del disco, lo vamos a sacar tal y como va, en directo puro y duro, y ya tenemos una versión en directo y otra que va a ser la de estudio. Uh-huh. Pues pero la que va en el vídeo es en directo. Es en directo. Pues en directo, directo, en riguroso directo, pues vamos a escuchar ese muy tres y con esto pues ya nos vamos despidiendo hasta mañana nosotros también. Mañana tenemos una asociación solidaria, ahora mismo no recuerdo el nombre, junto con David Flores, que es nuestro compañero que hace los viernes el programa Y por qué no. Ya te digo que aquí cada día tenemos una temática. Ayer tuvimos a nuestro abogado Armando contándonos con las novedades de las leyes que tenemos con este nuevo aventura de la reapertura y los reales decretos que están dictando para cómo hacer más llevadero o menos, ya se verá, el desconfinamiento y así cada día una cosita. Pues muchas gracias, Alfonso, y nos vemos pronto. Y aquí os dejamos a todos con estos buitres. Adiós, hasta luego y ya sabéis, a mineralizarse bien. Ahí andamos. Se nos ha cortado aquí la musiquita. Vamos a ver si lo arreglamos en plan rápido porque esto no puede ser. Estos cacharros quieran hacerme hablar a mí porque sí, pues no. Ya me escucháis bastante y bastante lata os doy así de vez en cuando. Pero bueno, aquí estamos volviendo a poner en marcha este tema de Zoo, estos buitres grabados completamente en directo. Y lo dicho, mañana por aquí estaremos con David Flores, director y presentador de Y por qué no. Y aquí intentaremos pasar otro ratillo hablando de redes solidarias que andan por ahí funcionando a tope. Hasta mañana y aquí os dejo con estos buitres. Sintiendo aliento a carroña invade la sala. Muy trazada más, muy trazada más.